Bueno, hoy se celebró una nueva audiencia en el juicio del caso Solano. Sería una de las últimas, quedarían la del jueves y el próximo martes. De acuerdo a lo que informó Leandro, no fue una audiencia muy importante. Nosotros de Tartagal sabíamos quiénes eran los testigos que declaraban, algunos policías. Pero a nosotros lo que nos interesaba mucho es escuchar a Jimena Chávez, que es esposa o concubina de Pablo Bender, y también al periodista Muñoz, Núñez, Alfredo Núñez. De acuerdo a lo que me informó Leandro, la señora Jimena Chávez declaró, ella ya había realizado una declaración testimonial en la instrucción, en una especie también de pista falsa que se había introducido, en la cual tres mujeres supuestamente habían salido de Macuba ese 4 de noviembre o 5 de noviembre a la madrugada. Eran Verónica Astudillo y Jimena Chávez y otra persona de apellido Zurita, y que ellos, estas personas, habían visto a una mujer que era intentada subir a un vehículo policial y supuestamente ellas habían impedido esa maniobra de subir a esta mujer. Esa fue una información que hizo el subcomisario Uribe. Ahí declaró Jimena Chávez, pero nosotros en ese momento no sabíamos que era esposa de Bender. Después se dijo que no fue ese día, que había sido otro día. Jimena, esta señora Chávez, la esposa de o concubina de Bender, era una persona asidua concurrente de Macuba. Ella hoy dijo que su marido, Pablo Bender, al igual que Barrera y al igual que Berte y al igual que Martínez, esa noche durmieron juntos. Es decir, que las coartadas de estos policías terminan siendo sus esposas. Pero hay una cosa que muy interesante que dijo la señora Chávez, que es que hay otra persona que también puede testimoniar de que Bender esa noche durmió con su señora. Y esa persona es Yanina García. Aquí surge la siguiente pregunta: ¿por qué los abogados de Bender nunca citaron a Yanina García, ya sea en la instrucción o en el juicio, como testigo nuevo, para que ella asevere y ratifique y compruebe de que Bender estaba durmiendo esa noche del 4 de noviembre, madrugada del 5 de noviembre? Nunca pasó eso. Yo voy a explicar por qué. Nosotros obviamente que la conocemos a Yanina García, porque eso es lo que realmente nos asombra de la, ¿no es cierto?, de la subestima, de cómo nos subestiman a nosotros. Yanina García era secretaria de Agrocosecha. Yanina García era secretaria de Agrocosecha, la empresa para quien trabajaba Daniel Solano, propiedad de los autores ideológicos del asesinato de Daniel Solano. Era secretaria de esta empresa estafadora. Esta señora entra a trabajar después de la desaparición. Ahí comenzamos a vincular. El doctor Thompson le fue a solicitar a Yanina García que declare y ella no quiso porque sabía que tenía que mentir. Entonces, nada de lo que está pasando nos asombra. Vamos ahora a la otra declaración que nos interesa, que es la del señor Núñez, periodista, acérrimo defensor de los policías, un permanente encubridor y un permanente tergiversador de la realidad a través de un medio de comunicación. Este señor Núñez nos atacó siempre el caso Solano, es uno de los sostenedores de la teoría de que Daniel Solano se fue a Bolivia, pero este señor Núñez ya declaró en la causa. Él dijo, mediante una grabación que nosotros aportamos en ese momento, que Daniel Solano estaba vivo y que había subido un auto blanco. Cuando lo llevamos al señor Núñez, tuvo que desdecirse y manifestar que esa era una versión que a él le había llegado. Lo que sí pudimos comprobar del señor Núñez, que creo que hoy también se comprobó, es que era un ñoqui de la provincia, un ñoqui de la cooperadora policial, un mercenario a sueldo. Este señor Núñez en todos estos días manifestó que este juicio era una farsa. También es defensor de la teoría procesal o penal, de que al no estar el cuerpo de Daniel Solano no hay delito. Bueno, hoy tenía oportunidad este señor periodista, si ese es el término que le podemos decir, de dar su verdad, de dar sus explicaciones. Él podía haber dicho hoy si nosotros pagamos o no pagamos a testigos. Como siempre son testigos mentirosos, que en su momento nos vamos a ocupar de él en las acciones correspondientes, que terminan hablando nada. Son parte de esta mafia policial, de esta estructura policial mafiosa que tiene la provincia de Río Negro, y son los que trabajan para este poder delictivo. Como siempre, las audiencias terminan siempre favorable a nosotros. No hay ningún testigo que pueda desvirtuar todo nuestro trabajo de investigación y las pruebas que hemos acreditado en este juicio. Así que de Tartagal estoy muy satisfecho. Yo ya estoy viajando la otra semana, este fin de semana estoy viajando para Río Negro para preparar los alegatos con Leandro. Y como lo dijo mi amigo, mi colega, nosotros vamos a pedir perpetua para estos señores y no tenemos ninguna duda que así van a ser condenados. Doy este mensaje un 5 de junio del año 2018, se cumplió un nuevo mes del asesinato y la desaparición de Daniel Solano y unos pocos días también ya de la muerte de Gualberto Solano. Así que en este día, bueno, doy mi versión sobre esta audiencia. Seguimos trabajando. Este jueves vamos a llevar testimonios, sí, nosotros muy importantes, como siempre. Así que estoy muy satisfecho también con Leandro de la audiencia del día de hoy.